Te quiero preguntar, en principio, cómo surgió esta idea de promover, como decíamos, un régimen de promoción e incentivos para tu provincia, que entiendo que has presentado junto al presidente del bloque que integras. Sí, nosotros veníamos en realidad ya trabajando sobre estos temas, porque vemos que uno de los principales problemas, digamos, que azotan las pymes y las mini pymes son justamente el no poder muchas veces radicarse, por ejemplo, en parques industriales. Uh-huh. Y en la ciudad en realidad era un proyecto pensado para la zona en la cual vivo, que es más la zona costera, que tenemos en Viedma, por ejemplo, el límite con Carmen de Patagones. Sí. Y el intendente justamente hablaba y mismo las cámaras de empresariales planteaban esto, cómo nosotros no nos radicamos en la provincia de Río Negro, pero al lado, cruzando un puente, tenemos sí. mejoras tributarias, entonces las empresas se mudan a esos parques industriales de otra provincia, en este caso la provincia de Río Negro. Claro. Conversando con el presidente de bloque, me dice, hagámoslo en toda la provincia, porque también a veces nos pasa junto con Neuquén, bueno, entonces se planteó para toda la provincia. Entonces presentamos un proyecto donde le damos beneficios tributarios, porque siempre pensamos, o en su mayoría, o hoy están todos con las grandes inversiones, pero nos terminamos olvidando de nuestras pymes locales. Claro. Que tenemos no solamente Río Negro, sino todo el país. Seguro. Y bajo la discusión de del RIGI, de este famoso RIGI, sí. y la provincia de Río Negro, la primera en adherir uh-huh. al RIGI y estar totalmente de acuerdo con el gobierno de turno, que digamos no es nada nuevo, pero vemos que no benefician nada a nuestras pymes locales, cuando hablamos que se abre la importación a un valor cero, ponen competencia para nuestras pymes, eso, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos este proyecto dándoles beneficios tributarios y de tierras también. Bien, ¿y puedan instalar nuestra provincia. ¿Y cuáles son esos beneficios, Ayelen? Son, por lo general, los pusimos por 10 años, sí. los beneficios, de reducir ingresos brutos y reducir también la tasa para la compra de tierras y que puedan radicarse en el término de 10 años. Ajá. También ponemos que contraten a los egresados de escuelas técnicas. Nosotros en nuestra provincia tenemos alrededor de 35, 37 escuelas técnicas donde los pibes se reciben y son técnicos y muchas veces cuesta que consigan trabajo, entonces también pensando en este trabajo de los pibes que terminan la secundaria y que no tienen la posibilidad o no quieren seguir estudiando alguna carrera terciaria u universitaria puedan conseguir trabajo. Bien. Y también obviamente el contrato de que no sea mayoritariamente en manos de hombres, sino también de mujeres. Ah, bien, tiene una consideración en lo que hace a género. Una consideración, claro, mínimo un 30% que contraten a un género distinto que no sea el masculino, digamos. Bien, bien. Y te quiero preguntar, en esta situación actual, ¿no? Este régimen que ustedes proponen es un proyecto de ley, no corre hoy día, por eso te quiero preguntar hoy en la comparativa con la provincia de Buenos Aires, ¿en qué cuestiones concretamente sale perdiendo la pyme que se radica en la provincia de Río Negro? No, principalmente en lo tributario, digamos, en esto, ¿no? En poder, en el ingreso bruto, el acceso a la tierra para mejorar las condiciones en los parques industriales. Salvo, por ejemplo, tengo entendido en General Roca, donde tienen un parque industrial bien armado, ajá. instalado, y que las pymes cada vez se van radicando más en esa localidad, pero después en el resto de las provincias no. Entonces, y son lugares que van creciendo mucho. Claro. Te claro, puedo hablar claro. propio de San Antonio Este, que es un lugar costero, sí. que tenemos empresas pesqueras que han quedado en la mitad del pueblo, digamos. Claro. ¿No? Claro. Porque se fue extendiendo. Entonces, bueno, a ver cómo hacemos para que esas empresas puedan radicarse hoy en un parque industrial y puedan desarrollar el trabajo como corresponde. Bien. Sin bien. Perjudicar la convivencia con vecinos también. Digamos, ahí nosotros tenemos realmente muchas economías regionales en la provincia de Río Negro y muchas veces ocurre esto porque fueron radicadas en algún momento en lugares o en ciudades chicas donde va creciendo cada vez más la población y van quedando en el medio de la ciudad. Claro, claro. Y el punto también es esto, es que puedan radicarse en parques industriales para desarrollar bien la actividad y generar una convivencia, por supuesto, siempre en más tranquila entre los ciudadanos. Bien. Y te pregunto, en caso de aprobarse este proyecto, me imagino que también va a beneficiar a todas las pequeñas y medianas industrias que sean proveedoras de esta asociación entre YPF y Petronas, me refiero a esta planta de GNL que está proyectada que se realice allí en Punta Colorada, digo, viene a sumar a esto también. Sí, sí, por supuesto, creemos que sí y esperemos que también el gobierno provincial tenga la apertura de poder comenzar a tratar este tipo de proyectos. Nosotros hoy en la legislatura somos una minoría, somos 5 legisladores de nuestro bloque, de la rama del peronismo que el año pasado no acordó con el gobernador actual, Alberto Beretinec, sí. Haciendo un gran acuerdo rionegrino. Y bueno, quedamos 5 legisladores de esta fuerza política que es un frente Vamos con Todos. Así que esperemos que podamos tratar, por lo menos comenzar a trabajarlo en comisión. Tenemos pendientes reuniones también con las cámaras de empresariales para poder, digamos, seguirle dándole forma, ¿no?, a un proyecto. La idea era presentar en este proyecto, como siempre decimos, de máxima y después poder ir acomodando según lo que vaya saliendo en las discusiones. Realmente esperemos que el gobierno tenga la capacidad de poder tratar y impulsar este tipo de proyectos y obviamente que salga favorable. Bien, vos hacías referencia recién de que vos sos parte de un bloque de identidad peronista que no fue parte de este gran acuerdo que consagró a Beretinec en la reelección como gobernador rionegrino. En ese espacio, si no me equivoco, digo, el de Beretinec, que Juntos Somos Río Negro, además de su propia fuerza, entiendo que participaron radicales y la Cámpora, ¿verdad? Te quiero preguntar hoy si ese frente se mantiene o habida cuenta del constante oficialismo que practica Beretinec en la esfera nacional, si ha habido algún tipo de escisión. No, hoy en la actualidad, de hecho luego después de la votación del bloque que acompañó, que vendría a ser parte de la Cámpora, sí. Acompañó el año pasado, no acompañaron en RIGI y bueno, también votaron divididos hidrocarburos porque se tenía que renegociar las concesiones de varias pozos petroleros también, y a pesar de que no votaron los 5, pues un bloque de 5 también votaron divididos, se rompe y se va rompiendo este acuerdo rionegrino por el acercamiento claramente que tiene el gobernador Alberto Beretinec con Javier Milei, ¿no?, que son políticas totalmente en contra de las que militamos y la que hablamos en el sector del peronismo. Seguro. Pero bueno, nosotros planteamos que el daño ya está hecho, digamos, ¿no? Porque seguro. En su momento, cuando realizan el gran acuerdo rionegrino, donde convoca, como bien lo dijiste, varias fuerzas, sí. En parte del peronismo, dentro de justamente la Cámpora, hace que gane nuevamente Alberto Beretinec. Claro. Si en su momento todo el peronismo hubiésemos sido juntos, quizás estaríamos hablando de otra cosa. Sí, así es, así es.